Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Buenas tardes, buenos días o buenas noches según en qué horario escuches vos por ahí. Esto es la Rotativa Roja desde Casa Grande. Y estamos dando la bienvenida en principio a esta mesa, espacio de la Radio Roja. Buenas. Muy buenísimas tardes. ¿Cómo andan, compás? Muy bien, muy bien. Muy contentos de la juntada acá, total, al aire. Este es el... Juntada histórica. Y sí, es así, es la rotativa. Todos juntos acá, se apuestan todas las fichas juntas. Al aire no sé, no tengo registro. Acá estamos desde Radio Roja, saliendo al aire para todo el Valle de Punilla y más allá. En vivo, absolutamente, por nuestra paginita, por la radioroja.com.ar, ahí te metes y escuchás. Y salió ya el enlace por el canal de Telegram, que hay mucha gente haciéndole, así que nosotros tenemos que cumplir en por lo menos avisar por ahí, se avisan los programas cuando salen, ahí acabamos de avisar. Aunque esta rotativa, en su nuevo formato semanal, hoy estemos de pruebas, de cosas. No hemos hecho mucha laraca porque vamos a estar tanteando. Probando, 1, 2, 3, así. Claro, así. No solo es un suceso, sino que es algo que comienza esta claro, rotativa. Ahí estamos. Hemos traído los temas, hemos traído cosas, pero estamos acá para... Nuevo ciclo. Para ir probando. No, me parece que te estoy escuchando por los otros micrófonos a vos, ¿eh? Hola. Ahí mejoró bastante, espera que te subo bastante la ganancia. Capaz un poquito de ganancia. Ahí está. Hola. Bueno, hola, bienvenido, hola. JM. ¿Cómo anda usted? Muy contento acá de estar acá compartiendo este programa. Este nuevo ciclo, esta nueva experiencia de, no sé, de periodismo colaborativo, que bueno, mutó, digamos, de lo que fue el año pasado a lo que será a partir de hoy. Mutó porque el año pasado hacíamos una rotativa semanal, día a día, de lunes a viernes, y hoy esta coyuntura nos hace replantearnos las formas, pero no las ganas de seguir compartiendo material, de las noticias que queremos seguir compartiendo en este formato que es semanal, esta rotativa que nos encuentra acá los lunes para compartir noticias de ayer, es una de las secciones, noticias de hoy, noticias que vendrán o sucesos que van a suceder. Acá estamos con este equipo rotativa. Y a veces no noticioso, sino temas que nos están interesando, traerlos a la mesa. En esta posibilidad también de compartir mesa, nosotros todos que estábamos separados entre la semana. De compartirnos cosas, de charlar y de eso que se haga extensivo ahí por el aire. A las 14 los lunes, no sabemos bien a qué hora termina, pero a las 14 estaremos acá. En principio iremos compartiendo algunas noticias que está bueno reflexionar, seguir reflexionando y saber también sobre algunos temas que tienen una importancia permanente. En general los temas que vamos a ir tocando tienen que ver con eso, con una reflexión sobre algo que esté pasando. Pero titulemos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a estar hablando con Lili, una compañera del plurinacional disidente feminista de Capilla del Monte, porque la semana pasada se cumplió un aniversario, un cuarto aniversario de la aparición del cuerpo de Cecilia Basaldúa cerca del basural de allá de Capilla. Después de un mes y pico de búsqueda, en aquel momento, habiéndose ya iniciado la cuarentena y con una Capilla del Monte ocupada por la Fuerza de Seguridad buscando, en teoría, a Cecilia Basaldúa. Y se cumplen 4 años, se han cumplido 4 años, vino la mamá y el papá desde Buenos Aires y se realizó un acto en la plaza, en el espacio de la memoria de Capilla del Monte, en la Plaza San Martín. Luego hubo una marcha. Se fue por la techada, que es como el recorrido de marchas en Capilla, para que el pueblo escuche. Y después se fue a la terminal, donde hay un mural, donde existe un mural hecho ya hace un año y medio, más o menos. Un par de veces vandalizado, también hay que decirlo. Sí, no sé si es exactamente. Hay otro de Cecilia. Hay otro Cecilia en el barrio de Balumba. No es el mismo. Perdón. Hay otro en el barrio de Balumba. Este es en el, la terminal. Terminal. Entonces ahí se realizó también un acto de cierre. En los dos casos, en el inicio habló la mamá y el papá. Al cierre habló una compañera del Pluri y la mamá, y tenemos el audio de la mamá para compartir, y vamos a tener una nota con Lili. Exactamente. Qué bien, qué lujo. Repasaremos el comunicado de la FUNAM, en el que mostraron su preocupación que las autoridades responsables de la central nuclear de Embalse no hayan podido evitar que ocurriera un simple incendio en su predio. Nos vamos a meter a fondo en el comunicado, intentaremos tener la palabra de Raúl Montenegro, que estaba ahí por confirmar si podía en este horario, pero si no, está su palabra a través del comunicado de la institución, organización que estuvo sobre el tema mientras estábamos preocupados tal vez por la noticia, a profundizar un poco desde los especialistas, digamos. También compartirles un poco que la programación de esta semana, que comienza el 13º FISIC, Festival de Cine Independiente de Cosquín, donde hay una programación amplia. Entradas que no son gratis, en su momento eran gratis y ahora no, se paga una entrada, pero que es bastante accesible para este tamaño festival que se da acá en Cosquín. También comentar la película de inicio, de apertura, que es el día jueves. Estar comentando un poquito de la programación, los artistas que se presentan, de qué va el festival, sí, sí. Un poco vale la pena porque es algo muy pulenta que pasa en el Valle y está bueno saber que está eso a la mano también para disfrutarlo. Flor de festival. Y que se sigue sosteniendo. Eso. También está en el marco del ataque absoluto al Inca y al contexto que se está viviendo. Bueno, y hay más, me parece. Bueno, y tenemos más, como decía Martín, porque vamos a tener seguramente, o sea, digo seguramente porque lo vamos a intentar llamar y que nos atienda, por supuesto, que calculo que nos va a atender. El señor Leandro Ross, sí, nuestro periodista cordobés especializado en política, ¿no? Y que nos va a dar seguramente un panorama de los últimos acontecimientos de la política argentina, ¿o no? Sobre todo lo llamamos y le pedimos minutitos de su vida para que nos contextualice lo que está empezando hoy de vuelta en el Congreso, ¿no? Claro. El nuevo debate sobre el otro paquetón de Milei, el que intenta, es la versión 2 de lo que intenta meter la ley de bases, una reestructuración del Estado que le apunta al Estado directamente, a la reestructuración completa del país como lo conocemos, y bueno, van por ello. Está mezclado el Pacto de Mayo, el que está llamado a ser el del 25 aquí en Córdoba, el que firmen los gobernadores, incluye esto, que ahora le firmen esto para después mostrar la concordia entre todos. De todo eso nos va a hablar nuestro compañero amigo Leandro Ross. ¿Cómo le explicaríamos al querido oyente lo que intentaremos hacer con las noticias de ayer? Esta sección de tal vez ir de viaje a escuchar un poco de otro momento de la historia que se le parece bastante al actual. Se podría decir como un déjà vu de noticias, ¿no? La Argentina misma, pero por radio. Esto ya lo vi, esto ya lo viví. Hasta ahí en la rotativa. Este año se empezó a meter la gente ayudándonos a musicalizar el aire. Hola, soy Belu, vivo en Cabana, en Unquillo, y tengo muchas ganas de escuchar una canción de una banda de mi pueblo que se llama La Migración. La canción se llama La Eternidad. Ahí vamos con el tema pedido. Entra. La Eternidad haciendo La Migración o La Migración haciendo La Eternidad. No sé.

Decíamos que muchas cosas resuenan con capítulos anteriores de la historia nefasta argentina. Pero no sé, ¿cómo hacemos un instructivo así ABC de primer día de esta sección? ¿De dónde viene? Como en un momento había ganas de compartir, pero ¿para dónde se te va? Como para presentarla a la gente. Ay, negro, qué momento. Un poco eso, ¿no? Como yo siento que la coyuntura, el momento histórico que estamos viviendo. Y me pasa, tengo un hijo al que le explico situaciones en las que esto ya lo vivimos, ¿no? Y como que me vuelven noticias o situaciones en los 90, pasaba tal o cual cosa, y empiezo a contarle de la historia, y empezás a ver o publicaciones en donde hay noticias que son similares, idéntico, 20, claro. 25, 30 años después, viviendo lo mismo. Entonces, me parecía que era interesante poder hacer ese puente, que no es algo casual, que no es algo ingenuo, que tiene que ver con un posicionamiento también político ideológico de los gobiernos que están ahora, ¿no? Entonces, como que también poder hacer ese puente y compartirlo desde la radio, esas noticias del ayer que siguen presentes, que vuelven a este presente, digamos, de alguna manera. Que no son solo noticias, sino que tiene que ver con la economía, con las relaciones de poder y demás. Bueno, vamos a probar con uno. Mira, nos vamos a hacer un viaje hasta el año 91, 93, espera que termine, 91. Informe sobre la inflación en Argentina y América Latina. Vamos a arrancar por un espacio de repasín. Y que si, por ejemplo, no dijéramos ni fecha, ni nada, podría ser una noticia completamente actual, ¿no? De alguna manera, como ese puente. Vamos a tratar de, claro, o sea, podemos jugar a eso y claro. En este borrador de programa de hoy, de que no decimos primero referencia temporal, sino escuchá, y después jugar a ver de cuándo es. Chan, chan, chan, chan, esto sucedió. Bien. Bueno, hoy sí contás con esa información, de que es de el 91, pero bueno, justamente a jugar a eso, a escuchar lo que probablemente ya nos vaya resonando. Subo pote de computadora y nos metemos en este informe a ver qué tan conocido a la actualidad o si aguantó el tiempo, aguantó el calendario. Este es un billete de 10 australes. La Argentina debe ser unos pocos países del mundo en los cuales encender un cigarrillo con un billete de 10 australes es más barato que hacerlo con un fósforo. Esto es producto de una economía que se ha desquiciado a partir de una enfermedad que se llama hiperinflación, que provoca que en un año, por ejemplo, haya habido una inflación de los precios de un 8000%, o que en pocos meses la leche cuadruplique su precio o ocurra lo mismo con la carne. La hiperinflación es una aventura que no precisa tomar ningún tren. Al contrario, lo difícil es escapar de ella. Tampoco es un privilegio de Argentina, es una enfermedad endémica que, salvo excepciones, unifica a América Latina. Porque lo que no se aprecia a través de la frialdad de los números, ni desde la mentalidad europea, es la capacidad que estos datos tienen para convertir en tragedia la supervivencia de cada día. Para entenderlo, es preciso comprobarlo en el escenario donde lo sufren sus protagonistas, el supermercado. El dinero que usted gana, ¿hasta qué día del mes le alcanza? 8 días. 8 días sin, escúcheme, sin comprar zapatos, sin comprar nada, porque nunca usé zapatillas, las estoy usando. No compro nada. Y era una cliente fantástica cuando podía comprar. Y por ejemplo, usted dice que come menos, que hace, prepara comidas de modo distinto, compra menos comida. Mire, ¿quiere que le diga la verdad? Sí. El otro día hice un poco de salsa con un poco de fideo y comí el lunes, el martes y el miércoles. Datos tan elocuentes como, por ejemplo, la inflación acumulada en Perú durante el mandato de Alan García, que alcanzó 1,000,000%, explican el desarrollo disparado del sector informal, lo que en España llamamos economía sumergida. Una familia de clase media, el jefe de familia es un profesor universitario y el salario, que había sido inicialmente de $400 hace el año 80, bueno, cuando llegó a ser $100, la señora tuvo que entrar a trabajar y es mi asistente. ¡Pregunta! Pregúntenle a Estados Unidos, ¿qué? Al presidente Bush, ¿sí, qué? Si lo llama el señor Menem y le, ¿sí?, dice que venda su banco hipotecario nacional. ¿Y qué, es ¿qué el le banco? Hace Bush? No tiene... Esto le hace. Este hombre no sabe esta. Lo que fue el banco hipotecario. Al señor Bush, no sabe. Si sabe. Puede emitir o no emitir. ¿Quién en Argentina no se compró la casa o no hizo algo con el banco hipotecario? Cuando el país era rico, el país, cuando el señor Menem se nos dio ahí, cuando había oro. Es la única política y con Menem vamos a ir adelante, no hay otra. O tenemos que volver con él. Acá está el precipicio, vamos a ir adelante. No hay otra, el único que está haciendo lo que hay que hacer con el Sogaray. El heladero del Sogaray al lado. Eso es lo que va a llevar adelante el país. No estas conversaciones. No venía con perdones, no hay que comprar dólares. Ha salido la palabra clave, salvadora, mágica, el dólar. La escalada de precios ha sembrado la desconfianza en la moneda nacional que quema en las manos. Surge la dolarización. El precio de la divisa se convierte en la unidad de medida. Tú mides en dólares los precios. Los departamentos son en dólares, los contratos de servicios son en dólares, los contratos de alquiler son en dólares, los contratos de servicios profesionales, los más serios son en dólares. Y entonces, claro, vas protegido. Ahora, se dolariza todo menos, por supuesto, los sueldos de las empresas nacionales y menos el ingreso de la gente más pobre. Entonces, la dolarización protege al que compra el dólar y la dolarización protege a aquellos que pueden hacer contratos en dólares, pero desprotege a todos los demás. ¿Qué tal? Sin embargo, es muy difícil hacer comprender que el pan de hoy es hambre para mañana a quienes están embarcados en la aventura de sobrevivir cada día. Solo el mercado de Ocoña, en Lima, da ocupación a 15.000 cambiadores. Yo soy mecánico, pero me es más rentable cambiar dólares. Toda la gente común y corriente, amas de casa, estudiantes, los bancos, entidades privadas, las empresas, todo el mundo compra dólares. Quienes tienen los dólares se alegran cuando sube su paridad con la moneda nacional. Se olvidan de que el precio del dólar marca el nivel de empobrecimiento de estos países devorados por la inflación. Ahí tenés. Bueno, por momentos, te digo, algo de que no hay ahora, en cuanto al espejo entre el pasado y el presente. Esa discusión en la calle enfervorizada que todavía no sucedió acá, porque me parece que acá se va para mayores. Y era llamativo que lo diga como una enfermedad. Así es. Definitivamente nos están vacunando contra esa enfermedad, ¿o no? Tranquilamente. Bueno, nos fuimos de viaje con esta sección. Habrá más cosas para refrescar. Está el famoso decálogo menemista de nada de lo que es el Estado quedará del Estado, que ya la podemos traer también para que sea medio emblema, porque vamos para ahí. A eso nos meteremos en un rato con el Lea Rosa, a esta reestructuración del Estado, que es la nueva ley de bases que se empieza a debatir ahora, pero se anda tocando mucho el pasado con el presente. No sé qué recuerdo. No sé si acá quiere revelar una sota de la edad. Yo voy a revelar una sota de la edad, pero también por mi papá, porque mi papá miraba a Tato Bores. Mi papá miraba a Tato Bores y muchas veces también están apareciendo en estas noticias de ayer discursos de Tato Bores en la tele, donde son súper actuales, ¿no? Lo que está el análisis político y social que hace del hoy, digamos. Se repite. Funciona perfectamente. Bueno, cerramos la sección noticias de ayer y nos vamos yendo como para capilla, para lo que habíamos prometido hablar, un poco de lo que fue la marcha de Cecilia Basaldú, a todas las actividades, un poquito enganchar con Lili, que también estaba corriendo, así que la enganchamos un ratito para hablar. La compañera Lili, un gusto. Queridos amigos, ayer expliqué las medidas que nos vimos obligados a adoptar para evitar... Noticias de ayer, extra, extra, noticias de ayer. Extra, extra. Hay más informaciones para este boletín. De algún lado me suena. Él es mi ley, él es el rey. Él te dice que te va a cagar a palo y policía le pedís. Y le aplaudís. ¿Cómo? deja de florear. Levanta la cabeza y sal a luchar. Levanta la cabeza y sal a luchar. Levanta la cabeza y sal a luchar. Levanta la cabeza. Miles se cae si salimos a la calle. Miles se cae. Miles se cae si salimos a luchar. Decírselos de nuevo. Rotativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Continuamos con la Rotativa Roja y tenemos al aire a la compañera Lili Martín, así es, nos estará escuchando. Lili, ¿me escuchás? Ahora sí. Ah, bueno, ahí te estábamos saludando, ahí hacemos el cambiazo de cablerío, Lili. Bueno, primero saludarte y agradecerte los minutitos, sabemos que estás apurada. Andamos con ganas de hacer todo un repaso, hemos traído voces, informes, pero salimos con vos primero para saludarte y aprovecharte para que nos cuentes un poco cómo estuvo esta última jornada del aniversario de Gisela Basaldúa, su ausencia y su reclamo todavía de justicia. Les cuento que se hizo el aniversario, el cuarto aniversario de la desaparición física de Cecilia. En realidad no podemos hablar de la fecha exacta del femicidio porque no la sabe ni la familia ni nosotras, pero se conmemoró justamente este cuarto aniversario de su desaparición física. Recordamos que el 5 de abril Cecilia desaparece y su cuerpo fue hallado cerca del basural de Capilla del Monte el día 25 de abril. A partir de allí, bueno, se inicia, ya se había iniciado la búsqueda por helicóptero, por distintos medios que fueron puestos en la búsqueda de Cecilia o del cuerpo de Cecilia, y recién el 25, a partir de un peón de campo, se encuentra su cuerpo. Cuando comienza la cuestión judicial, a las 48 horas de encontrarse el cuerpo, de acuerdo a las investigaciones hechas por Paula Kelm, se encuentra el supuesto femicida, y en este caso Lucas Bustos estuvo preso durante 2 años hasta que se comprobó en el juicio que se hizo el año pasado, se comprobó que él no tenía absolutamente nada que ver, a pesar de la insistencia de la fiscalía. Se cierra esta etapa, pero se abre una etapa más ardua, que es volver a hacer toda la investigación nuevamente, buscar nuevos testigos, testimonios, para ello inclusive hay una recompensa que el Estado ofrece. Y bueno, estamos a la espera de la designación oficial del nuevo fiscal, que va a ser en Cruz del Eje. En estos momentos a la familia se le entregó el nombre de un fiscal, el doctor Lingua, pero como también ese cargo está en concurso, todavía no sabemos si va a ser definitivo. De todas maneras, la familia se encontró con este fiscal y le prometió una investigación rápida y un inicio de juicio. Así que bueno, estamos a la espera de esas decisiones de la justicia, que nunca son muy rápidas. Bueno, Cecilia, ¿y querés contarnos un poco a modo de ojos prestados y de orejas? Perdón, no dije Cecilia, no, es Lili. Si nos querés servir de ojos de las medio de las fotos que te haya llevado vos, de las impresiones de la jornada, entre las distintas actividades que hubo, que nos contaba aquí ya hace un rato, pero ¿con qué puntos nos resaltarías la jornada? Básicamente, esta vez se extendió incluso a muchas personas que fueron a la marcha desde Córdoba, de distintas localidades del Valle de Punilla. Se pudo poner un colectivo que acercó a esta gente a Capilla del Monte. Y bueno, el día 25 nos reunimos en la plaza, como es habitual, en el Jardín de la Memoria. Allí habló Susana y Daniel, los padres de Ceci, dando un poco todos los antecedentes que yo te comenté recién. Uh-huh. Y bueno, con una decisión muy fuerte de seguir exigiendo la justicia, que se aclare el femicidio de Ceci. Nos acompañaron durante una marcha un grupo bastante nutrido de personas, no solo de la localidad, sino también, como ya te digo, de otras localidades. Es evidente que comenzar este juicio nuevo implica volver a remover un montón de cosas que la familia está dispuesta, y estamos esperando nuevos aportes, si hay nuevos testimonios, que todavía no podemos decir nada porque está el secreto del sumario. Como en estas cosas, evidentemente, hasta que los abogados, que son los querellantes, Daniela Pavón, y también de la Secretaría de Derechos Humanos, Gerardo Batistón, nos informen en qué momento del juicio, y si se inicia un juicio, si hay un imputado o no, si va a haber un imputado, porque todo esto es un juicio que comienza y estamos en ascuas sobre cómo va a ser. La marcha realmente fue muy, muy, muy emotiva, siempre renovando el dolor de lo que significa para los padres recordar todo esto, pero bueno, con una convicción enorme de parte de ellos de continuar hasta finalizar todas las consecuencias que pueda traer esta nueva investigación, ¿no? Lili, ¿podemos conectar un poco con lo de Juan Ojeda, con este chico que se lo está buscando? La última vez que se lo vio fue, tengo la referencia acá, me figura en el flyer como ayer, pero entiendo que es el 25, el 24. ¿Cómo conectamos las informaciones? Juan desaparece entre el martes y el miércoles. O sea que cuando su padre comienza a hacer las denuncias, Juan Ignacio se supone que llegó, por los datos que pudimos recabar, a la ciudad de Córdoba a las 3 de la mañana, pero allí ya no tenemos ninguna otra información. Juan quería visitar a su madre, que vive en Salta, y en estos momentos estamos esperando que las cámaras que se van a abrir de la terminal de Córdoba y de todo el trayecto que pueda haber significado para Juan llegar a Salta. Sabemos que tiene 14 años, que normalmente a esa edad él no puede sacar un pasaje si no está autorizado por un mayor. Las dudas que nos quedan es, bueno, otra vez iniciar una búsqueda de una persona es bastante complicado, y sobre todo Juan, un adolescente que posiblemente no haya tenido dinero como para sacar pasajes, aunque lo hubiese podido hacer, y no sabemos si está en el trayecto de Córdoba a Salta, porque hay inclusive distintos caminos por los cuales se puede llegar. El padre y la madre está viajando de Salta para Capilla, y lo que sabemos es que el padre comenzó a llamar a todas las comisarías que atraviesan este trayecto hasta llegar a Salta, y la idea es que tengan información de que se lo está buscando. Ahí es donde el Ministerio Público Fiscal tiene que dar la orden de abrir cámaras y de intensificar la búsqueda de Juan. Bien, ahí ahora estaremos compartiendo más la información, justamente para cualquier información o lo que sea. Acá tenemos los flyers que están circulando con los teléfonos. Y bueno, y te agradecemos. Sabemos que estás medio apurada, pero no sé si nos querés hacer alguna reflexión que por ahí que combine los temas o en lo que te hayas quedado dando vueltas en la cabeza, o las sensaciones de la marcha. La desaparición de alguien siempre es algo muy angustiante, porque uno no sabe por dónde comenzar las investigaciones o las averiguaciones. En el caso de Juan Ignacio, un chico que estaba deseando mucho, mucho ver a su mamá, que estaba en Salta, y esto suponemos que fue el móvil para hacer este trayecto de Córdoba a Salta. De todas maneras, es importante, y ustedes como medio de comunicación alternativo nos están dando un montón de ayuda, pero también necesitamos llegar llegar a medios más nacionales o que tengan una cobertura de otro tipo de público que escucha los medios, porque buscarlo en un trayecto tan largo se complica, y muchas veces tampoco tenemos la velocidad que requiere esto, apertura de cámaras en las terminales, en los peajes, e incluso de personas que lo pudieron acercar a dedo a Juan hasta Salta. Siempre, ya te digo, la angustia que implica tener una persona desaparecida con nuestra historia detrás, es algo bastante angustiante. Lili, muchas gracias por este ratito de compartida acá en La Rotativa. No, ojalá hubiese tenido un poco más de tiempo, cosas que no estaban en mi agenda salieron, pero bueno, cualquier cosa, cualquier novedad, yo se las voy a comunicar. Por supuesto, siempre presente, así que quedás para cualquiera de estos lunes, ya sabés que vamos a estar acá haciendo estudio abierto de los temas, de las cosas de Punilla y de todos lados. Les agradezco mucho a ustedes por preocuparse por todo. Un abrazo. Gracias. Muy grande. Chao, chao. Escuchábamos a la compañera Liliana Martín con su voz, con su relato y con sus palabras precisas respecto de lo que fue la jornada del 25 de abril en Capilla del Monte, tras los 4 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa, y también haciendo puente con la búsqueda de este adolescente que ha desaparecido y que lo están buscando desde Capilla del Monte, donde vivía, y que seguimos a la búsqueda de información, todas las personas que puedan llegar a colaborar. Gracias, Lili, por tus palabras y por estar presente siempre en la Radio Roja. Vamos a escuchar un poquito de musiquita, un tema de Florián Carabajal y de Flor Curcio, que le hacen una canción a Cecilia, que se llama Cecilia. Te has vuelto hoy mensaje de dicha y verdad. Te ofrezco hoy esta canción. Para ser eco de tu voz. Que está creciendo. Cecilia. Bueno, escuchábamos una canción dedicada que aquí volvemos a escuchar y está buenísima porque es un homenaje a Cecilia Basaldúa, compuesta por Florian Carvajal y Flor Curcio, que son ahora tienen un trío con percusionista y están sonando bastante por aquel lado, por la zona de Capilla del Monte. Y bueno, tuvimos ahí el informe bastante completo sobre lo que fue la actividad y sobre lo que está pasando con el juicio, lo que sería retomar el juicio, iniciar otra vez el proceso de nuevo de haber que es en cara. Bueno, ya uh-huh. voy a repetir lo mismo, ¿no? Sí, pero venía más grande nuestra propuesta con respecto a lo del jueves pasado. Lili, por un lado, contándonos de primera, y también hay material para compartir en un informecito. Claro, tenemos el audio de la madre. Bueno, sí, contar eso para presentarlo, para dispararlo. Lo que se realizó fue un acto, como contaba al principio de la rotativa, para quienes no escucharon, para quienes no estaban, quizás no estaban ahí, les compartimos que hubo un acto en la plaza que compartía recién Lili y se fue caminando y se terminó en la terminal donde está el mural, y ahí en los dos lugares, en los dos sitios, en realidad habló la madre, habló al inicio, también habló un poco el padre. Quienes quieran escuchar mañana la rotativa roja van a poder escuchar un informe un poquito más amplio que hicimos hoy. La olla rebelde. Es la olla. Sí. No, la rotativa. La rotativa, la rotativa suena hoy. La rotativa tiene los cables pelados. Bueno. Va a sonar en la olla rebelde un informecito un poquito más amplio del de hoy, que está también el papá y otra compañera que hable, que cuenta, lee un poquito, un poco de una carta de Cecilia, ahí en el mural, en la terminal misma, ¿no? Ahí bien. Enfrente, donde estaban los colectivos, de hecho se escuchan los colectivos y eso. Y ahora vamos a escuchar un audio de la madre leyendo un documento que realizaron, supongo yo, porque no explicó con quién es, pero con la abogada, por los términos con los que se habla. Muy bien, o sea, son fragmentos de las veces que intervino, tanto en los dos lugares. Sí, el cierre es en la terminal, pero el inicio es en la plaza. Perfecto, compartimos entonces las palabras para terminar de hacernos la foto de lo que pasó la semana pasada en Capilla del Monte. Mamá de Cecilia Basaldúa, quiero saludarlos a todos y agradecerles la presencia por el aniversario de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa. Les voy a leer un documento de la petición que estamos haciendo, de los reclamos sobre el femicidio de Cecilia. Hoy, 25 de abril, se cumplen 4 años de la desaparición sin vida del cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en la localidad de Capilla del Monte. 4 años de impunidad donde el sistema judicial sigue violentando sistemáticamente a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero por pedido de la querella a fines de 2022, luego de pasar por un juicio vergonzoso sin precedentes. Hoy se está investigando, pero el tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal en esta causa, pese a las promesas desde diciembre del año pasado, y no está en la respuesta que debe dar un sistema judicial a la familia de las víctimas. exigimos al señor fiscal general que cumpla con lo prometido y que el fiscal designado se ponga al frente de esta investigación. Sin alguien que guíe esta causa, estamos convencidas que es muy difícil llegar a los culpables. De manera reiterada, los fiscales que han pasado por Cruz del Eje, lejos de investigar de manera responsable, han tratado de no intervenir e involucrarse. Una evidencia más que nos demuestra cómo esta causa, desde su inicio, ha estado plagada de irregularidades. Desde el equipo de Justicia por Cecilia, junto a sus familiares, amigas, amigos y organizaciones que acompañan esta causa, denunciamos la incompetencia permanente del Poder Judicial y la poca seriedad y compromiso con el que se llevó a cabo la investigación. Y nos preguntamos, ¿cómo vamos a llegar a la verdad entonces? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué demoraron tanto en encontrarla? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está Mainardi y sus amigos que fueron los últimos en verla con vida? ¿Por qué se detuvo con tanta rapidez por orden de la fiscal Paula Kell a una persona sin pruebas? Pregunta que nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante. Las irregularidades y la incompetencia del Poder Judicial para este caso nos llevan a cuestionarnos las prácticas de un sistema patriarcal que encubre violentos, abusadores y femicidas, que invisibiliza, excluye a mujeres y disidencia, que nos quiere calladas, amenazadas, que nos prefiere muertas. Son muchos los interrogantes y exigimos respuestas. Al gobierno de la provincia de Córdoba le exigimos que deje de mirar para otro lado, encubriendo y protegiendo a femicidas y abusadores, y acompañe a esta familia en la búsqueda de la verdad. Recuerde, señor gobernador, que hay asesinos sueltos en su provincia. Necesitamos respuestas, necesitamos celeridad, necesitamos que busquen a los asesinos. A 4 años seguimos exigiendo verdad y justicia para Cecilia Gisela Basaldúa. No tengan miedo, por favor, los que sepan algo del caso de Cecilia. Tenemos que llegar a los culpables para que estén tras las rejas, para que no pase más, para que no violenten más a nadie, para cuidar a las niñeces, para cuidar a las mujeres y a los hombres también, porque a los hombres también los matan. Y siempre está metida la policía, está la droga, está la trata, por favor. Tienen que hablar y perder el miedo, porque el miedo los paraliza. Hay que perder el miedo para que no siga pasando. Ellos son los que tienen que tener miedo porque son ellos los que están actuando mal, los que están violentando. Por favor, les pido que hablen. Habrá recompensa, habrá protección para los que hablen. Por favor, les estamos rogando por todos y por todas. Con esto se culmina el encuentro de los 4 años del femicidio, del encuentro del cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa, que fue plantado a la vera del río en Capilla del Monte, con un expediente lleno de irregularidades y mentiras. Queremos la verdad, ahora y siempre. Cecilia Gisela Basaldúa, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Esa es mi gente que está presente, de cuerpo y alma con lo esencial, que con la escucha es suficiente para conectarse con lo demás. Rotativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate. Bueno, avanza la rotativa roja. Juli, son las 15:17 para los que nos están escuchando, de casualidad en vivo, porque son fanáticos y tienen con la gotita la radio roja. Pero si no, se enterarán después del horario o lo escucharán cuando quieran, porque queda disponible en la página, donde queda todo. ¿Cómo es la dirección de la página? Radioroja.com.ar. Ahí es nuestro ahora única posibilidad que nos escuches en vivo, pero también que con esto, tipo Netflix, le tirás play cuando quieras a lo que quieras, La Olla Rebelde, La Rotativa, las notas, todo por separado, ahí en nuestra página, y también accedes a través de las redes. Así que también para escucharnos en vivo están las otras opciones que vos las que tenés. Radio claro. Garden está. A ver. Radio Garden. Ahí está. Y está también en la página de la RNMA. Ahí también suena Radio Roja. Exactamente, rnma.org.ar. Exacto. La Red Nacional de Medios Alternativos, que de la que somos parte. Así es. Bueno, nos vamos a una musiquita porque ya está ahí el Lea conectado. No, mira, lo tengo a Lea conectado, no lo vamos a hacer esperar más. Y no lo vamos a Lea, esperar. Que estás ahí. No sé si nos está escuchando él, a ver. Hola, Lea. Sí, che, ya te escucho. Bueno. ¿Qué tal? ¿Ustedes me escuchan? Sí. Perfectamente. Sí. Qué bueno escucharte, Lea. Iniciamos conversaciones de 2024. Por lo pronto, aquí en nuestro noticiero, en La Rotativa Roja, que te contamos, se transformó en formato semanal y va a estar los lunes en la siesta haciendo los contactos. Así que o te engancharemos algún día a la mañana en Enredando, o aquí en La Rotativa, a la tarde, algún lunes a la siesta. Contanos cómo andás, cómo anda todo, la luna con gatillo, las cosas en las que están las investigaciones. Primero, un saludo de inicio de año. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por todos esos cambios, pero bueno, espero que no haya recibido una reprimenda. Te escuchamos medio robótico. Ah, bien, medio robótico, ¿me pero bien? Estamos ¿vos? Ajustando todo, pero no sé si es de la conexión. ¿Le sacas el video? Eso, saquémosle video, así no ocupa espacio el video, Lea. A ver si nos mejora la calidad del audio. Ahí está, a ver. ¿Ahí se me escucha? Mucho mejor, muchas gracias. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí. Se te escucha perfecto. Bueno, contanos primero en qué andás, cómo andan con la luna. Yo los veo muy activos ahora en redes visuales como YouTube, pero ¿cómo anda la cosa? Y ahí andamos, piloteándola en esta economía vertiginosa, con distintos informes, distintos videos y bueno, haciendo las campañas de suscripciones para bancar el portal, así que el que se interese puede visitar lalunacongatillo.com y va a encontrarse con algunos que otros chanchullos metidos por ahí. Bueno, bien, y bueno, ya has vuelto vos con tus columnas en La Luna con Gatillo temporada 2024, sí, tus informes así que se presentan los domingos. Que se publican los domingos, exactamente. Bien, bien. Bueno, acá estamos compartiendo mesa, pasarnos a este formato semanal nos hace tener, por suerte, a todos en el micrófono, todos juntos haciendo radio. Está Juli y está Juan Martín, que ahí chequeamos si te escuchan bien, por si hay preguntas, por si hay cosas. ¿Cómo estás, Lean? ¿Cómo andás? Acá Juan Martín. ¿Cómo va eso? Bien, qué sé yo, recibiendo calor, frío, viendo un poco la discusión del Congreso, leyendo de acá para allá. No paro. Tendría que duplicar. De eso queríamos hablar. Bueno, mira, ahí enganchaste porque también la convocatoria a sacarte es en este comienzo de semana en el que más o menos también tenemos esta cuestión de pensar lo que se viene en estos días. Lo tenemos ahí en las narices, el debate de la... ¿Qué es? ¿La nueva ley de bases o es la vieja nueva ley de bases? Es la ley Bondi Zombie. Bondi Zombie. Tenés algunos pedazos que se... En el pedacito que se cayeron por ahí, después, bueno, agarraron unos brazos, que sería la reforma laboral, para pegotearlo por ahí. Y después tenés un proyecto gemelo, que sería la reforma fiscal, que tiene todo que ver con los impuestos. Impuesto a las ganancias, monotributo, etcétera. Pero bueno, resurge nuevamente, pero con algunas piezas que quedaron ahí en el camino, pasó de ser un proyecto de ley de más de 600 artículos, ahora tiene solo 220 chirolas, y bueno, es lo que se está discutiendo en estos momentos con algunas concentraciones e incluso algunas manifestaciones de índole gremial, digamos. Están, por ejemplo, ahora los puertos están paralizados, por ejemplo. Ajá. Los trabajadores que transportan los granos decidieron hacer un paro que, por lo que entiendo, es tiempo indefinido, como un rechazo al tratamiento de este proyecto de ley. Entonces, en estos momentos, que como que el comercio exterior está como, por lo menos el intercambio de bienes y servicios está totalmente paralizado, para que no va a continuar eso, pero bueno, más las manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires, y en paralelo, bueno, algunos que otros estados, fíjate, piden un Ribotril, pero la verdad de las redes es Ribotril, que se lo escuchó con el micrófono encendido, algunos que otros cruzándose, así que bueno, y se espera una jornada que pueda, podría, el diputados duraría quizás hasta el miércoles o el martes, si no pasa algo, algún hecho trascendente, y después faltará que se discuta en el Senado. Lea, todo con dentro la expectativa de que esto se apruebe antes del 25 de mayo. Dentro de, claro, a eso te lo quería conectar. ¿Cómo quedó la rosca para que la entendamos? Porque Milei lo sabía en el inicio de las sesiones del Congreso de este año, apuró con el pacto de mayo, pero si le acompañaban, o sea, estaba como condición si le acompañaban esta ley de bases. ¿Cómo es esa rosca? El que llega al pacto del 25 de mayo para la foto es porque ahora empujó a sus diputados y senadores a que esto salga. No, la idea es, lo del pacto del 25 de mayo es una cuestión meramente simbólica, a partir del hecho de que Milei no estaba construyendo algún capital político luego de que la ley Bondi fuera, se haya caído en el verano. Y de una manera que, bueno, a nivel, uno lo puede pensar a nivel global, se muestra como una figura con falta de capacidad de poder crear un mínimo colchón político que pueda avanzar en sus políticas. Hay este anuncio del 25 de mayo que se haría en Córdoba, aunque la verdad no, acá no se sabe nada dónde se va a firmar realmente. Uh-huh. Es como que todo está en que se apruebe la ley Bondi primero y después de... Bueno, es un mero acto simbólico que trata de mostrar una imagen de que logra generar, de ser un dirigente con capacidad de diálogo, que muchas veces se contradice con lo que es vuelca en las redes sociales, pero bueno, para que eso se concrete, la expectativa es que se logre aprobar la ley Bondi, o por lo menos eso es lo que le permite darle una base para luego justificar la cosa folclórica de venirse a Córdoba y hacer una firma con gobernadores. La idea era que estuvieran los 24 gobernadores, cosa que no va a ocurrir. Uh-huh. Así, pero en definitiva todos los misiles están puestos para que el proyecto de ley pueda aprobarse de una vez por todas. Y hagamos el puente hacia qué Córdoba recibe ese pacto de mayo en cuanto a su rosqueta interna, porque sabemos que Yarlora manifestó que estaría dispuesto a firmarlo. Pero también tuvimos la marcha por la defensa de la salud, de la educación pública y las universidades, y ahí también se aprovechó para putear a lo loco a Loredo, apareció por algunas marchas. ¿En qué contexto de run-run, de quilombete político encuentra Córdoba en cuanto a Milei y en cuanto a su propia cotidianidad? Yarlora en realidad es consciente de que en esta provincia hay más cordobeses que votaron a Milei como presidente que quienes votaron a Yarlora como gobernador. Entonces tiene por un lado ese temita de ver cómo, de no tener una actitud crítica frente al gobierno actual, que a la vez quizás él está teniendo como una lectura que, al ser un discurso muy fiscalista, en el sentido en que todas las políticas deben caminarse a que la planilla de Excel te dé un saldo cero o positivo, o sea, que quede en déficit cero o superávit, y que lo que se le critica bastante al gobierno de Milei es el hecho de que no le está dando bolilla a la cuestión más productiva, ¿no? Es decir, cómo piensa reactivar las industrias, o cómo generar más inversiones para generar puestos de trabajo, para producir más. Y me parece que Yarlora, al contemplar eso, ese desierto en las políticas y en el discurso de Milei, de estar tan enfocado en los numeritos del Excel y no tanto pensar en lo productivo, quizás Yarlora está contemplando eso, que él puede encabezar eso que está ausente en el vocabulario para tener un rol importante. Pero para adentro. Eso considera que... ¿Cómo? Pero medio desde adentro y con buena onda. O sea, se habría cortado esa mala onda de pelea pública, sino incorporarle eso a lo que le falte a Milei. Pero para su propio interés, digamos, como para... Uh-huh. En cierta manera lo que se ve es que lo que está haciendo Milei, podríamos decir que no iba a ser muy diferente a lo que podría haber hecho Bullrich o incluso el propio Massa. Es decir, desde una mirada macroeconómica, el país estaba bastante desbalanceado, con pocos dólares, con muchos pesos, y en definitiva el que iba a ganar en las elecciones del año pasado, de alguna manera iba a buscar la vuelta para resolver estos numeritos, con distintas velocidades, con distintas intensidades, pero en definitiva cada uno a su modo, digamos, iba a privilegiar la manera de resolver el quilombo fiscal que está teniendo el país. Obviamente que la versión de Milei es la más dolorosa de todas, y Yarlora lo que ve es que al estar tan enfocado en eso, lo lleva quizás a hacer el complemento, o por lo menos levantar la bandera, en una proclama de identidad subnacional, que sería la región centro, envalentonar todo lo que es la productividad en las provincias del centro, que en definitiva es la pampa húmeda, y ser de alguna manera el que pueda encabezar eso que va a estar ausente en las discusiones o en las políticas de esta gestión que está por comenzar, y que bueno, está implicando que con recesiones, con faltas de inversiones, que todo, o incluso con actividades industriales paradas, o con industrias que están ya por cerrar. Y bueno, eso va a implicar también de que Yarlora, por un lado, se apegue al discurso fiscalista, para luego de ahí quizás en algún momento confrontar con él, decir, yo soy el que hace falta, que es la productividad. Digo esto pensando que Yarlora piensa en qué rol va a tener acá en 2027, que bueno, no descartará ser candidato a gobernador nuevamente, pero bueno, yo creo que está un poco más envalentonado y quizás tenga más capacidad para poder ser candidato a presidente. Claro, hará toda la rosca necesaria para eso, presentándose como esa figura que empuje lo que falta. En ese marco, ¿cómo sentiste esta unión de trabajadores y estudiantes por las calles de Córdoba? Contanos impresiones, que sé que estuviste ahí de primera mano sintiendo la marcha. Bueno, creo que ya todos saben que se está como discutiendo mucho sobre cómo va a quedar marcada esta marcha, digamos, no solo adentro de esta gestión, sino también dentro de la historia contemporánea, no solo por el tamaño, sino también por la transversalidad ideológica. Se está hablando que serían las marchas, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, quizás las más numerosas en décadas. Pero repitiendo, la cuestión de la transversalidad, porque algunos analistas dicen que las más numerosas que se pueden recordar fueron unas marchas en apoyo a la candidatura de Alfonsín y otra cuando el retorno de Perón en el 73. Pero la diferencia de esas dos concentraciones es que eran partidarias, si se quiere. Acá no había una identidad partidaria bastante fuerte. Pero en el caso de Córdoba, lo que te puedo decir, y esto quizás puede resultar polémico... Opa, se viene la polémica. Wow. Me tengo que preparar algún ruidito para cuando decís esto así, que presentás que se viene la polémica. ¿Tenés fanfarrias ahí, en efecto? A ver, quizás algunos me puedan acusar de un comentario muy posmoderno, a pesar de que yo no me banco a los posmodernos. Pero bueno... Dale, largalo. Pero es lo que vengo... Bueno, ahí lo largo. Hay un problema, hay una cuestión que me parece a tener presente, que cuando se vio la cabecera de la marcha, porque recordemos que la movilización fue impulsada por autoridades universitarias, sí. Dejando a un lado la polémica que hubo en Córdoba del hecho de que se convocó a las 11 de la mañana. Raro horario. Es un horario antiobrero, digámoslo. Claro. Pero sí noté que la cabecera de la marcha, en el momento que leían, por ejemplo, el documento, saldó una duda invisible, tácita, que es cuando uno esperaba la fecha, que era, che, pero estas movilizaciones, ¿va a tener una identidad estudiantil, con expresiones artísticas, con esa actitud rebelde que caracteriza a las juventudes, a los estudiantes, o va a ser una movilización encabezada por el sector adulto, docente, no docente, autoridades, con cierta presencia de sectores sindicales organizados. Y lo que te puedo decir es... ¿Qué terminó pasando? ¿Qué ocurrió esto último? Ah, más formal, más como si fuera un 24 de marzo. Me pareció que digamos. Lo que encabezaron... No, más bien una típica manifestación sindical. Ah, sindical, directamente. Hablo de la cabecera de la marcha, ¿eh? Bueno. Y cuando yo escuchaba el documento, había, bueno, un despliegue de la situación institucional de las universidades, el presupuesto, la situación laboral de los docentes, pero yo no sentí que había una descripción de la situación del estudiante en sí. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo lo que estoy viendo en esta lectura de lo que se viene en el país a nivel callejero es que primero que nada arranquemos con la base que no va a haber una revuelta plebeya. No es que van a haber manifestación de sectores de las clases bajas que se van a rebelarse contra Milei. No, eso no va a ocurrir por otras razones que requieren mayor profundidad. Me lo dijiste así de una. Por ahora va a haber resistencia. Y sí, lo que va a haber son resistencias clase medieras, donde la clase media se va a resistir a no caer, a estar debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Sobre todo que la inflación, está bajando la inflación de los productos de bienes, de los alimentos, pero se va a trasladar ahora la inflación de los servicios, es decir, de los tarifazos, que eso le pega más fuerte a la clase media. Pero lo que quiero decir con esto es que a mí me parece que a partir de cómo se estructuró el voto a favor de Milei, que ha sido un voto muy juvenil, extremadamente juvenil, de distintas clases sociales, que yo creo que eso implica que la política en sí ha ninguneado las voces de las juventudes y, bueno, lo que ha generado esta cosa inédita donde las juventudes eligen una expresión política que en general era bancado por personas de... Vos ves quiénes son los próceres de Milei, cuando Milei dice mis próceres, y vos ves y parecen que son los villanos de los libros de Harry Potter. Claro. Entonces uno como que trata de entender como esta cosa irrisoria que ha ocurrido, que me parece que tiene que ver un poco... Esto se enlaza, por ejemplo, en Buenos Aires los pibes saltando los molinetes y hubo precisamente organizaciones que decidieron, bueno, vamos a bancar esta cosa voluntarista de saltar los molinetes, estar detrás, es decir, estar detrás de estas ideas voluntarias, que obviamente tiene que ver con una especie de chilenización. Claro, claro. Está viviendo esta resistencia argentina y que evidentemente me parece que va a implicar tratar de escuchar un poco más a las juventudes. A ver, se ha tratado de negarse el tema del adoctrinamiento, ¿no? No sé si vieron que se difundía mucho un video del escritor, creo que era Martín Coan, hablando de que el adoctrinamiento no existe porque para eso debería haber un mecanismo donde el estudiante esté subsumido a cumplir a rajatabla la bajada de línea que le impone una autoridad. Está todo bien con ese video, pero me parece que lo dice desde la óptica del docente. Entonces, y en cierta manera, cuando uno ve todo lo que fueron las campañas, estaba muy enfocado en los docentes. Y me parece que hay que ver de qué manera las resistencias se vuelven más juveniles y prestar atención a eso. Porque en definitiva es en cierta manera de discutir si realmente cómo canalizar la fuerza juvenil para que pueda tener una mayor cohesión y no tanta dispersión también. Claro, ¿no? Que se pueda incidir a través del hacer el puente ahí. Mira, para decirlo en otras palabras polémicas, Opa. Yo no creo que puedas convocar, ahora tenemos la ley Bondi, yo no creo que puedas convocar a las juventudes diciéndole que tenés que estar en contra de la reforma laboral o el retorno del impuesto a las ganancias. Porque la realidad es que la gran mayoría de las juventudes están precarizadas y no pagan el impuesto a las ganancias. Claro, claro, no hay representación en esa. Convocarlas de esa manera es como que les está diciendo vení a defender los privilegios de un sector de trabajadores que vos nunca vas a llegar. Claro. Lea, muchas gracias por este repaso de ideas, que tanto nacionales como provinciales, y hasta con este último detalle de quién no absorbe, quién logra interpretar un poco a la juventud para poder hacer alguna interpelación o hasta ejercicio nuevo de cómo hacer política con esas masas que no se siente representada por las consignas. Sí, esa es la gran discusión que habrá que dar. Por ahora, lo que nos queda es ver cómo seguirá esto, si se aprueba o no la ley Bondi, si va a haber protocolo antipiquetes en Buenos Aires, habrá que ver. Y bueno, ver si se llega o no al pacto de mayo. Así que bueno, en lo urgente o lo mediano ya tenemos un mayo bastante interesante también. Gracias, Lea. Hasta cualquier momento acá por La Roja. Bueno, hasta luego. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo fuerte. Escuchábamos a Lea Ross, compañero de La Luna con Gatillo. También publica sus notas en Striptease del Poder y siempre aquí junto a La Roja y a la Red Nacional de Medios Alternativos aportando su miradita. Así que nosotros avanzamos con esta rotativa. Hasta las 19. Desde el Valle de Punilla y para el mundo. El amor, el amor, el amor, hacia el mundo girar. Rotativa Roja. Parte informativo de noticias en construcción colectiva y giratoria. Seguimos en la Rotativa Roja semanal, este nuevo ciclo de la Rotativa Roja que nada, inauguró con estas noticiones que estamos contándoles, pero no nos queremos ir, ya nos estamos yendo porque nos recontrapasamos, Julia. Ya nos está. Recontrapasamos y la publicidad dice hasta las 19, pero claro. No sé si nos quedamos hasta las 19. No sé si es tanto. Ya se viene la actualización de la artística que quedó el noticiero. ¿Vos te quedás hasta las 19? No. Que levante la mano el que se queda hasta las 19. No, nos estamos yendo, pero hay cositas perlitas. Vamos a armar bien lo de Embalse, a ver si también lo podemos enganchar a Raúl Montenegro para contarlo bien, después compartir bien todo lo que es la preocupación con la central nuclear, pero no nos vamos de esta rotativa sin compartir el Festival de Cine que arranca ahora en esta semana. El jueves mismo comienza el Festival de Cine Independiente. Se anuncia la programación del 2 al 5 de mayo en la ciudad de Cosquín, Córdoba. ¿Qué Muy saben bien. Del festival? ¿Fueron alguna vez? ¿Participaron? No, o sea que no participé nunca. Siempre sí. Difundirlo, pero nunca vivirlo todavía. Y el año pasado, bueno, tuvimos charlas de mano a mano con el Roger Cosa en la rotativa. Vos también estuviste cubriendo ahí de reportera de La Roja full. No, tuvimos un arrime lindo con sí, el festival. Sí, sí, sí. Generalmente el jueves, que es el día que se da inicio uh-huh. al festival, se hace en el Centro de Convenciones de Cosquín la película de apertura, que es como sería como la editorial, ¿no?, de cómo se presenta este festival. Claro. Donde habla Roger Cosa, que es uno de los organizadores y promotores de este festival, que es de acá de Punilla, de La Cumbre, y que hace muchos años viene sosteniendo este festival. Él generalmente es el que hace la apertura, presenta la película, e invita y presenta a todos los demás artistas independientes que están presentes y hace puentes con artistas internacionales que también presentan películas. Hay un montón, bueno, el jueves que se jueves, jueves, este jueves que viene. La gran premier, la van premier de que es gratis, además te lo quiero decir, nada gratis en este la mundo. Vemos, la no, es gratis y como dije el año pasado, hace un par de años, en la época de las vacas gordas. Como yo siempre digo. Daban sanguchito y vino, pero bueno. Tiempo era de antes, como lo que sí es importante es que te tenés que registrar para poder ir a ver la inauguración de esta Bien. Película. Hay que acreditarse, pero aunque no seas de página web que la puedes buscar Cosquín. Sí, Fisic, ese Film Fest. Buscas el Fisic, pero te aparece cosquinfilmfest.com y ahí aparece la programación, comprar entradas y cuando compras entradas puedes poner la película de apertura que se llama El Realismo Socialista de Raúl Ruiz y de Valeria Sarmiento. Es una película chilena sí. Y es gratuita. Lo la tengo... película es gratuita, pero hay que pagar entrada. No, la película, o sea, tenés que acreditarte, tenés que, como si la compraras, pero cuando la vas a comprar no tiene ningún valor y te la mandan por mail. Eso es para esta película. Para esta película, para que es la de apertura puntualmente. Y donde habla Roger Cosa, donde se presenta el festival, es muy interesante para conocer la perspectiva, para conocer el posicionamiento también de este festival. ¿Y cuánto sale la entrada si quieres ir a...? Sale, hay descuento para estudiantes, jubilados Ajá. y pensionados, sale 1.500 pesos y 2.000 para público en general. Popular, digamos, por lo menos no guaso. Por lo menos no guaso. No, bien, buen precio. Tengo la palabra de Roger para que compartamos. Ah, dale. Que en las propias redes justamente del Festival Internacional de Cine Independiente que se da en Cosquín, han subido la palabra de él, así que la compartimos. Vamos a escucharlo. Sí. otra edición del Festival de Cine Independiente de Cosquín, FISIC. Es una alegría mayor estar acá, tener la libertad con la que me puedo desempeñar como director artístico de un festival que es pequeño, pero intenso, radical, pero austero. Y no es un momento cualquiera en el que estamos presentando una nueva edición. Es una instancia de mucha inestabilidad, de mucha angustia. Angustia para los espectadores, que sospecho que no es tan fácil llegar hasta Cosquín y ver películas. Angustia y por momentos, magia por parte de la producción y por parte mía también, de cómo mantener una calidad de programación en un momento en el cual no hay ayuda estatal, más precisamente del Inca, para hacer festivales de cine, cuando hay incluso un clima de época en donde el cine está injustamente bajo sospecha, y en una instancia en donde la cultura, sobre todo todo aquello que está asociado al pensamiento crítico, a las miradas que habilitan una perspectiva crítica sobre cualquier práctica social o situación, está en entredicho. El misterio, la paradoja es, si hablamos de libertad, pero pareciera haber poca libertad para pensar, y en un festival de cine para pensar y sentir a través de las películas. Tenemos una programación como siempre, con una película de apertura y una película de clausura. La película de apertura es una película muy importante, no solamente porque el título denotará en sí su peso y su importancia, el realismo socialista, sino porque quien está detrás es nada más y nada menos que Raúl Ruiz, acompañado de Valeria Sarmiento, en una película filmada en el 73 que nunca se llegó a ver realmente cómo era. Esta es la versión que más se acerca, al menos a propósito de cómo lo piensa Valeria Sarmiento, cineasta extraordinaria y ex mujer del gran cineasta Raúl Ruiz, que murió ya hace unos años. Esa película es importante porque de alguna manera se anticipa en ese momento al desorden ideológico de antaño, al impacto que tenía los fines de los 60, principios de los 70, la vida política y social, todo el tumulto, el desorden, el carácter incierto de cómo pensar el mundo, que de alguna forma se repite en nuestro tiempo, pero de una forma o de una modalidad completamente distinta en la práctica, no en los cimientos de la ideología. Escuchábamos a Roger Cosa contando esta película de apertura, y donde también contaba que la programación, la programación oficial del FISIC también tiene competencia oficial internacional de largometrajes, competencia internacional de cortometrajes, también tiene competencia nacional de cortos de escuela. Bien. Muy interesante. Hay unas secciones especiales, esto es muy lindo, para poder ver la filmoteca en vivo de 35 milímetros. Oh, eso está muy bueno. Y en este año es Wim Wenders, con películas de él. Después también hay una retrospectiva de Julián D'Angiolillo, no sé si lo conocen, yo no lo conozco. Y para quienes no saben, los lugares donde se proyectan las salas y espacios del festival es el Centro de Congreso y Convenciones, ahí enfrente de la plaza. Sí. Enfrente de ese espacio, Tucumán 1031. El microcine Adalberto Rodríguez, que es adentro de el espacio de congreso del Centro de Convenciones, adentro hay un microcine que es hermosísimo. Mirá, si no fue, no sabía, y tiene la posibilidad de ir. He ido a recitales ahí al salón ese más de uso. Y ahí adentrito, aunque no lo puedas creer, hay un microcine que tiene una capacidad, pero no es tan microcine. Okay. Es un cine hermoso que está buenísimo que esté vivo, y que lamentablemente solo en pocas ocasiones, como en el FISIC o en alguna que otro evento, sale a la cancha y se vuelve a abrir, pero es un espacio muy, muy, muy bueno para poder habitarlo. Después también un histórico lugar que es el Teatro del Alma Encantada, se convierte en cine. Okay. Ajá, mira. El Teatro del Alma Encantada, que está en la calle Pedro Ortiz 799, que es Perón y Ortiz, y la sala de conferencias de la Plaza del Folclore, Tucumán, esquina Obispo Bustos. Muy bien. Son las cuatro salas donde puedes ir a ver esta programación desde el jueves hasta el domingo. Desde la mañana. La primer peli, la de la apertura, ¿dónde se pasa? En el centro de convenciones. ¿Qué días vas vos, Juli? Yo voy el... Todos los días. No. Ojalá pudiera. A veces se superponen, a veces se agotan las entradas. El jueves voy a ir seguro y después ya voy viendo. Ya voy el lunes que viene les cuento. Muy bien. Que pero hasta aquí el informe de bien, lo que es que no te podés perder. La nueva edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Evento provincial, también de carácter nacional y por ende, por su nombre también, internacional, por el tipo de competencia. A no perdérselo en el Valle de Punilla. Bueno, esta cortina anuncia algo siempre, ¿viste? Como que... Sí, nos vamos yendo, vamos cerrando para el carro. Experimento de rotativa semanal. Nos encontraremos el lunes que viene a las 14. Irán rotando las voces como siempre. Claro, por supuesto. Pero ha sido un gusto compartir la mesa, que estemos todos buenísimo. Me encantó. Nos queda pendiente todo lo que teníamos ganas de compartir de la FUNAM, pero lo vamos a preparar mejor, incluso a ver si también podemos contar con Raúl, el presidente de la FUNAM. Saldrá en forma de informe, digamos así. Sí, o tal vez el lunes que viene más completo y poder incluso charlar con él. Así que nos queda eso pendiente de esta primera, todo lo demás seguirá sonando en el aire de la rotativa de la Radio Roja. A las 6 de la tarde te vas a encontrar con estos pedacitos de la rotativa del lunes para escuchar. Así que volveremos a las 6, que era nuestro compromiso de este año, pero teniendo este día de producción y de haciendo todo. Muy bien. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. El programa queda colgado en la página en estos días, junto con las notas por separado para compartir ahí en las redes, que también nos encontrás Radio Roja. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. Un gustazo, compañeros. Hasta luego. ¡Vamos! Hasta las 19. Desde el Valle de Punilla y para el mundo. El amor, el amor, el amor, hacia el mundo girar. El amor, el amor, el amor, hacia el mundo girar. El amor. Rotativa Roja. Rotativa Roja. Parte informativo de noticias en construcción colectiva y giratoria. Radio Roja. La radio de Casa Grande. Desde las trincheras de la comunicación. FM 90.1.